sin señal. Un programa de la secundaria 36. Transmitiendo desde Don Champs para vos. Siendo las 11:10 de la mañana con una temperatura de 20 grados. Hoy me acompañan en la conducción Alejo y Fabri. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tenemos para hoy, Alejo? Hoy tenemos el programa de Kawaii con Sofi, Creo Reventar. Después mi villano favorito con Nacho. Y luego deportes con Sandrito de Lom. Bueno, gracias. Te pone bien puti, yo perro como Snoopy. Ese olor la fruta y me pone bien hije puti. Cójamelo y sí, baby ando en crisis. Déjame besarte esa boquita missy missy. Dime que tú esperas, pa' ti yo no estoy busy. Baja la bella crisis. Tomé la iniciativa, quería fumar sativa, pero notaba algo que mi mirada motiva. De rapto me baila con los panties y los tacos. Le encantan los títeres que prendan los sacos. A mover ese booty, booty, booty. A mover ese booty, booty, booty. A mover ese booty, booty, booty. Me pone bien y entonces vamos a ver. A mover ese booty, vamos a ver. A mover ese booty, vamos a ver. A mover ese booty, booty, booty. Me pone bien y booty. No se sientan solos. Somos millones. Ya llegó el bloque Kawaii. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Por radio sin señal. En ustream.tv/channel/radioalascuela. Bueno, ahora nos encontramos en el bloque Kawaii con Sofi. ¿Qué nos tenés para hoy, Sofi? Hola, buenos días. Bueno, lo que traje hoy es un anime llamado Watamote, que es un anime que me lo recomendaron hace unas semanas y lo empecé a ver y te cagas de la risa. Básicamente, el creador de este anime quiso imitar a los otakus y la copió exactamente igual a los otakus, porque la protagonista, que se llama Tomoko, es muy petiza y tiene pelo largo y le cubre los ojos. Esto. ¿Parecía vos? Toma, sí. Y bueno, después de varios años de secundaria y iba a entrar a la universidad, ella dice que va a ser popular, va a tener un montón de novios. Y todo, pero en realidad durante primero a séptimo solo lo hablaron tres días seguidos y luego no lo hablaron más. Básicamente es una chica impopular y lo que está buscando. Ignorada. Claro, porque es una otaku y no nadie le habla ni nada por el estilo. Pero dice ella que ella es re popular y todo, porque se pasó toda su vida jugando a los simuladores. Y pues cuando entra a la universidad se da cuenta que nadie le da pelota, no le dice nada y se pone re triste, porque el problema que tenía Tomoko básicamente es que no puede mantener una conversación con alguien, se queda tildada y no puede hablar. Tímida. Algo así. Y parece que el hermano lo va a tratar de ayudar y bueno, es un anime que puede variar entre los géneros, porque algunas veces es para ponerse triste, algunas veces te matas de la risa. Pero no, está bueno, es un anime que recomiendo ver, pero lo puedes encontrar en www.reanime.com, pero yo lo veo en YouTube, tiene mejor calidad, igual. Bueno, y eso solo. Aguante un del anime. Esto, okay. Bueno, muchas gracias, Sofi. Nos vemos la semana que viene. Antes de cortar, mencionamos que no se puede decir E hoy. Así que Alejo y Sofi ya cayeron. No, yo no caí. Sí, dije E. Dije esto. No. Esto dije. No. Dijiste. Bueno, yo no dije. Sí. No vamos a entrar a discusión. Chao, Sofi. Chao, me fui. Chao, Sofi, nos vemos. Nos encontramos con el bloque de Creo Reventar con Sofi. ¿Qué nos traes para hoy? Hoy les traigo una historia de un reportero. Supuestamente dice que cuando él entró a un templo de allá de una provincia, todos le dijeron que no entre porque iba a haber vampiros, brujas, fantasmas y unos monstruos más. El hombre no hizo caso. Y entró. Cuando entró, escuchó unos gritos diciendo supuestamente que mejor que se vaya si no quería morir. Y le gritaban vete, pero también le gritaban auxilio. Y entonces el hombre corrió a ver qué pasaba. Fue tantas habitaciones que no encontró nada. Y cuando se quiere ir, aparece una bruja, un vampiro, una chica vestida de una boda y por último un fantasma diciéndole que se vaya si no quería morir. Él corre hacia la salida y bueno, no encuentra la salida porque está todo perdido. Corrió y encontró la salida, pero dice que su cámara quedó todo grabado y supuestamente también dice que cuando salió era todo, como decirlo, sangre en sus manos. Tenía todo sangre en sus manos y él no sabe por qué. Salió mal herido y con una fractura en el tobillo. Muy interesante la historia, ¿no? Sí. El reportaje. Sí, mi papá me la contó. Ah, ¿te la contó tu papá? Sí, mi papá, como vivía allá, entonces sabe muchas cosas. Hasta lo que pasó a mi abuela cuando era chico. Claro, porque allá en el interior se maneja mucho esto de las historias. Sí, es verdad. Las historias de horror y todas esas cosas, los mitos. En realidad a veces sí lo vivís y otras veces no. Hay una que es muy clásica, se llama el Pamperito, no me acuerdo muy bien. Pamperito, sí, esa es muy clásica. Esa es la más común. Esa es la que más se cuenta. Sí, está la que todos cuentan y todo eso. Bueno, eso es todo. Sí. Bueno, muchas gracias por este bloque. Nos vemos la semana que viene. De nada. was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Bueno, seguimos en Sin Señal, estamos con Nacho, en mi villano favorito. Muy buenos días, hoy les traigo un villano que muchos conocerán. De hecho, se ha dicho que él es la contraparte de Batman. Creo que ustedes ya saben de quién estoy hablando. Guasón. Muy correcto. El Guasón es uno de los villanos más conocidos de Batman. Bueno, hizo su primera aparición en el Batman de cómic número 1. Y a lo largo de los años su personalidad ha cambiado mucho. De ser un personaje gracioso y cómico, obviamente humor negro, a ser un psicópata que disfruta la tortura y la muerte de sus víctimas. Aunque no se sabe mucho sobre su pasado, incluso él mismo no sabe nada de su pasado, cuentan que él era un comediante fracasado que en su momento de desesperación se unió a una mafia y ellos planeaban robar unos químicos. Cuando él cayó en uno de los químicos, su cara quedó completamente blanca y con una permanente sonrisa. Y de ahí su nombre, Guasón. Aunque ha tenido varios nombres. Algunos lo han llamado Arlequín, otros Payaso. Joker. Sí. Joker. Y bueno, ¿qué más nos puede contar? Bueno. Supuestamente se dice que va a salir un nuevo cómic. Una nueva película de Marvel. ¿Sí? No, Marvel no. DC Comics. Sí. En el cual van a cambiar de actor. Sí. Bueno, he visto algunos datos sobre esa película y he visto el tráiler en inglés y parece que va a ser una buena película. Bueno, también no se sabe su verdadero nombre, aunque hay teoría de que su verdadero nombre es Jack Napier. Incluso él no sabe su propio nombre. Claro, está loco. Sí. Además es responsable de la muerte del segundo Robin. Sí. Bueno, y además quiero agregar que en esta película que estoy mencionando se cambia de actor y hasta la apariencia del Guasón. Antes se lo mostraba con pelo largo. Sí. Y como un poco más maquillado. Sí. Y con otra vestimenta. Ahora se lo muestra con pelo corto, un poco más demacrado y bueno, también la vestimenta es distinta. Así que, ¿eso es todo, Nacho? No, aún falta mi clásico acertijo. Y presten mucha atención, hay que concentrarse en una palabra. Me mataste con tu acertijo la otra vez. Aquí va. Tu mente puede controlar. Completamente loco está y con las maravillas obsesionado está. ¿Maravillas? Sí. Superman. ¿Es malo, es malo? Ah, sí, es mi villano favorito. Superman. ¿El hombre araña? Tienen tiempo hasta el viernes. ¿Duende? Hasta el viernes. ¿Duende verde? No. ¿Pueden contestar? ¿Puedes repetirlo, Wanda? Tu mente puede controlar. Con las maravillas obsesionado está y completamente loco está. Ah, ya te una. Bueno, Nacho. Bueno, la semana que viene te va a tener el acertijo. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Chao. Bueno, seguimos en Sin Señal. Recordá que nos puedes escuchar en www.ustream.tv/channel/radio en la escuela. También seguinos en Twitter, @ss36, y dale me gusta a nuestra página de Facebook, Sin Señal Radio. Estamos con Sandro. ¿Qué nos trae para hoy, Sandro Estibelón? No nos olvidamos de eso. El anteúltimo programa. El anteúltimo programa, antes de fin de año. Tenemos el partido de jugó Lanús contra Gimnasia por la pre-liguilla sudamericana. Contra Newell's. Claro. Hoy a las 9 y media. No, que jugó. Ya sé que jugó. Ah, hoy juegan la revancha. No, revancha no. Van a jugar un partido por la pre-liguilla sudamericana. Claro, pero son ida y vuelta. Son ida y vuelta. Sí, pero el anterior no fue ida y vuelta contra Newell's. Estoy hablando de Lanús. Bueno, ¿sí? Lanús jugó contra Newell's. Alegro. Juega hoy 8 y media. Lanús de local. ¿Va a ganar? Obvio. ¿Quién sabe? Obvio. ¿Y mañana? ¿River va a ganar? Ah, no es cierto, que ya quedó fuera. Ah, te quería preguntar una cosa. ¿Qué pasó con River y Huracán? Primero. Ayer se jugó un amistoso en Chaco contra Boca. Bueno, Boca ganó sobre la hora por 3-2. Tranquilo, por favor. Orden. Por favor, tenés que ser menos. Y te respondo. Temperamental. ¿Te respondo? No le respondí. ¿Qué pasó con River y el gano ayer? El primer tiempo jugó mal, el segundo, sí, pésimo, horrible. Pésimo. Qué golazo de Guanchope Ávila, se le tiró un sombrerito a Barovero, se la mandó a guardar de cabeza. Qué feo. Y el después el papelón que cometió Sánchez de pegarle a un alcance de pelota. Qué raro ese hincha de River pegando. Sí. Ojalá nunca te agarre bronca y tu equipo jugó mal, es así. River jugó mal y ahora quedó afuera. Pero o sea, River jugó mal, no vos, ¿por qué te calentaste vos? No, te dije River. Iba a llegar con lo justo al Mundial de Clubes y pasaba a la final. Pero ahora no. Tiene tiempo para preparar. Y hay dos incomparables. Ah, ¿contra quién va a jugar? River. Escuché que iba a jugar contra el Barça. Sí. El Barça lo va a golear. Siempre te pones cada camiseta vos. Como Joana. Que una vez dijo que era Independiente y ahora después en el último programa me sale decir que es de River. ¿Quién? Joana. Pero dejala a Joana que no es ni está. No, pero ya está. Dejala de bardear porque no está. No estoy bardeando. Aprovechate porque no está. Que venga. Bueno, y ¿qué más nos queda? ¿Nos podés contar sobre un poco sobre quiénes se van? De River, Craneviter y Sánchez después del Mundial de Clubes. Después del Mundial de Clubes y posiblemente en enero de 2016 vuelva Mascherano y Maxi López para reforzar la mitad de cancha. Sí, bueno. ¿Eso es hasta ahora? Bueno, muchas gracias, Sandro. Él hizo amargura como siempre. Bueno, y hablemos. Nos despedimos de la radio. Ah, en el otro. Una cosita que salté, que mañana se va a hacer una maratón de 12 kilómetros que va a pasar por la Bombonera a beneficio del estadio y del club para recaudar fondos para la Fundación Boca. Bueno, ¿y qué ¿Por qué hablas de Boca? No entiendes. ¿Eh? No, se supone que no se supone que sos de River. Sí, pero rescato lo que hace Boca por, no era que por una organización, sí. No, ¿qué? Era todo River, no hablo de Boca, soy de River y nada más. Aprovechemos que le vamos a mandar un saludo a Mica porque hoy... Ah, sí, Mica, hoy es el 15. Pare, por favor, por eso vino Lele. Vine a mandarle un saludo a Mica Speche. Por, de parte, todo le mandamos. De parte de toda la radio. Ahí está. Que esta noche, obvio, esta yo noche estoy invitado, es 15, porque soy un capo. Todos estamos invitados. Mick, tumba la casa. Que se caiga, total. Bueno, y nada, queríamos que la pases bien, Mica, y que... Que la pases bien en tu gran vamos, noche. Vamos a ser nosotros, vos. ¿Cómo exacto. Vamos a pasar bien? No, vos no vas hasta Sandro. No, no te vas. Te dije que no. Ah, no. Claro, sí, si te va a dejar tu novia... Mi novia me deja, chicos, por lo menos chicos, no me deja Sabrina, bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tiene que ver Sabrina? Chicos, no, chicos. Bueno, orden, por favor, orden. En la radio, por favor, no quiero despegarle a nadie. Mate, Sandro. Algo que te dice. Bueno, le quería mandar también un saludo a Samira porque tuvo una semana muy difícil con el tema de que falleció su abuela postiza y la verdad que es feo cuando la persona que más querés le pasa algo y quería decirle que... Tiene fuerzas y que la queremos mucho acá y... Y que puede contar con todos. Que cuenta con todos. Eso nomás. ¿Vos, Rodri, le querés decir algo? ¿Dedicar algo ya que entraste? Ya que entraste... Ah, quería descansar a Sandro. Una cosita para vos. Sí. Volé con Melina. Para vos. Chicos, a ver. Este es el bloque de deporte, ya está. Bueno, pero dijimos cosas que están afuera. Hoy no es amor y desamor, así que... Bueno, espero que Sandrino que esta vez tenga suerte, no como con Sabrina. ¿Qué te digo? No, yo Sabrina ya la dejé, no importa. No, chicos. ¿La dejaste o te dejó? Yo la dejé. Gracias. No, te dejó. Lo que sabemos que te dejó. Sí, lo que sabemos que te dejó. Sabemos que te dejó. Bueno, chicos, vamos cerrando. Está bien. Vamos cerrando la radio. Que digan lo que quieran. Ah, les recordamos que este es nuestro programa número 23. Y el próximo el anteúltimo, programa. El último programa. Así que... La despedida de la radio. Prendanse, nuestro último programa de este año. Prendanse. 2015. Este miércoles 2015. No. El otro, prendanse la radio porque el último programa va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Con un montón de cosas. Demasiado. Con muchas cosas. Bueno. Otra vez sopa. Otra vez pescado. Digo que me parece que el sábado que viene vamos a hacer un programa de chisme ya que Sandro quiere hablar tanto. ¿Listo? ¿No? Bueno. Después de. Chao, chicos. Nos vemos. Este fue un programa de Sin Señal. Sin Señal. Un programa de la secundaria 36. Transmitiendo desde Lunchamps para vos.